Bueno, pues ahí teníamos a Super Nafa Macho, Super Nafa con su bla bla bla. Y ahora vamos con los agoluditos de rigor. A Ercanio DJ, mi hermano Ercanio DJ, Samaika, Demi, Sofi, compi de la radio, Jordan, Rachel, Alba, Jairo, Francis Barber de Miraflores, Manu, que también está escuchando desde su casa, muy guapo. Y ahora pasamos con otra cosita, porque nos quedamos con un jiennense residente de aquí de Málaga, en Torrox. Y, por cierto, su tema se llama Bla Bla, así que vamos a escuchar este temazo. Y dime si quieres seguir ese camino o romper la inercia de lo establecido. Y establezco seguir al corazón y visibilizar solo lo que aporte solución. Y establezco que saquemos nuestro don, porque sale muy caro guardarlo en el cajón. Y es momento de hacerlo con pasión y que te sube la polla si te aprueban o no. Conexión al superior, porque queda muy claro que lo hago como Dios. Oye Fernando, ¿por qué no grabas videoclip así con tía buena, buenas tetas, con buen culo? Seguro que tendrá muchas más visitas, ¿no crees? Bla bla, ellos dicen bla bla, ellos solo buscan música robotizada. Ellos dicen bla bla, ellos solo buscan música. Bueno, pues tenemos ahí el chat que está ardiendo. Por ejemplo, Chema, que dice: hola Kike, te vuelvo a escuchar, muchas gracias. Es que es mi jefe. Y no por peloteo, pero un grande, es un grande este Chema. Después está Sofía, que dice: escuchando aquí que temazos los jueves. Muchas gracias, Sofía, por escuchar. Y ahora vamos con una cosita, porque ¿qué es lo que tenemos? ¡Tenemos una petición! Hola, Kike, soy Alba. Un saludo a todos los oyentes de la Black Party. Y esta es mi propuesta para hoy: la canción La Manzana, de Amcor. Muchos besos. Si vuelve a llover y no estás aquí conmigo otra vez. Los niños y las niñas por las redes buscando fortuna, y yo bailando borracho bajo esta luna. Si somos gatos es que vida hay más de una, pero no contéis conmigo pa' desperdiciar ninguna. Esto es el fin, como un walking no hay vacuna. Si te muerde te enamoras y el amor no tiene cura. Yo bebí del néctar de su cintura y ahora camino como un zombie persiguiendo su figura. El rap se fue a la mierda, lo compraron los de arriba y ya no es música de izquierdas. Ahora quieren que lo bailes, que lo muevas. El dinero hizo que esos raperos abrieran sus piernas, pero queda alguno. Vente al reducto si eres uno. Si te va a mover el cuello más que el culo. La vida es lo que pasa mientras te hacen inseguro. Harán que tengas miedo para levantarte un muro. Lo damos todo y nos tratan como a payasos. Dicen, morirás de sed mientras se beben lo que hay en tu vaso. Si no se resistió es por miedo, señor juez. Si fuera tu hija tal vez revisarías el caso. El sistema es un fracaso, ponme otro copazo. Se escapa tanto flow, cierra de portazo. Por si un caso, por si acaso llegan quejas. Al lobo se la suda lo que opinen las ovejas. Entre ceja y ceja el trono. No es que sea el número uno, es que se borran ellos solos. Y yo camino firme, paso a paso, polo a polo. Rap de corazón, no escucha letras de mongolos. Con ese estilo no podías ni hacerme coros. Hablas mal de la mujer porque eres tonto. No me vendas, que es la música que yo también compongo. Y no suelto la basura que tú sueltas por lo pronto. Lo natural nunca fue el zumo con tostadas. Siempre fue ella despertando despeinada. Un día me dijeron que la vida era un paseo. Por eso no corría aunque me dejaras. Ya estoy cansado de tantas batallas. Si das 20 de calle y una de arena, te quedas sin playa. Sobran horas de móvil y os faltan de plaza. No conoceríais a nadie si os chapara el WhatsApp. Os dejo el mundo pa' vosotros, ya no quiero nada. Que no, que ya no muerdo esa manzana. Lo mejor lo vi en mamá, loco. Normal que ahora me sepa todo a poco. Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Si vuelve a llover, si vuelve a llover. Y no estás aquí, y no estás aquí. Conmigo otra vez, conmigo otra vez. Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Si vuelve a llover, si vuelve a llover. Y no estás aquí, y no estás aquí. Conmigo otra vez, conmigo. Y otra vez, y no sé qué hacer. Si vuelve a llover, y no estás aquí, y no estás aquí. Conmigo otra vez, ay, y no sé qué hacer. Si vuelve a llover, y no estás aquí, y no estás aquí. Conmigo otra vez. Bueno, pues tenemos también aquí a Maika Perales, que dice, escuchando tu programa aquí, que adelante. Gracias, Maika. Y tenemos otra cosita por aquí. Escuchando tu programa aquí, que adelante. Buenas tardes, Kike. El directo se me ha ido al carajo. Porque quiero poner una cosa. Ahora sí. Party, soy Manu, saliendo del dojo de Aikido, y no hay nada mejor que después de desfogar un rato, escuchar buena música. Nada, Kike, un abrazo fuerte y dale muy duro a la Black Party. Manu, saliendo del dojo de Aikido, Bueno, pues ahí teníamos al audio de Manu, y ahora pasamos a otra cosita, porque de Anko vamos con una gran conexión. SFDK y Cafu Bantón, conexión España-Panamá, en el tema Ellos van a ver. Te mato para tus oídos. Oye, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. SFDK, España, Cafu Bantón, a Panamá. Ay, dice, ellos van a ver. Con Panamá, cabalgo este ritmo, las palabras van en cadena. Con la lengua seca, si la fama no me sabe a nada. Cojo mi coche y tiro a la costa con Cafu a grabar. Yo soy un enfermo, hermano, y vivo de pequeñas cosas. Yo no soy blanco ni negro, compi, yo soy rosa. A mí la raza, ni fu ni fa, mezcla Cafu y SFDK, bebida espirituosa. Amante de las cosas con sal, escribo el tema en Málaga, enfrente del mar. Todo está cuadriculado. Solo quieres escapar, los colegas en el patio aquí, calma total. Respiro, respeto y lo noto. Termino

la mierda y nada. Ahora estoy de frente, si querés dispara. Bueno, pues de Argentina vamos a México y allí el grupo Los Soldados graban este temazo, Grito de Guerra, mexicanos. ¿Dónde están mis mexicanos? Los mexicanos esto de sí México. Que es un temazo. Los que están aquí en los Estados Unidos. Ya controlamos California. Vamos a recuperar nuestra tierra. Somos mexicanos. Somos soldados. Somos soldados, honor y valor representamos. Siente la tierra que retiembla por cañonazos. Preparados, bien listos para la guerra con los cascos. Con armas llenas de balas listas para dispararlos. Sol en la sangre batallamos para libertad. Con los mexicanos que han sufrido en tiempos atrás. Ahora estoy aquí peleando pa' mi gente. Guerra, guerra, sin tregua al que intente. El presidente nunca debería pedirle disculpa por decir verdad. Que todos los negros no se deberían hacer trabajos que nosotros nos dan. Ahora expreso todo mi coraje para que todos mexicanos se junten y empiece la revolución para recuperar nuestra tierra para todos los que sufren. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. ¿Qué? ¿Qué? Pleito trae conmigo. Chinga tu madre, pichi enemigo. Soy el LLP, mafioso. Tú no quieres pleito con nosotros. Cállate la boca, somos venenosos. Puros pelones, locos de lo pro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes cómo es? Puro pedo en la calle, homie. De 1-3, suroeste, California, con la cueste. Click, click, bang, a los trupetes. Pichi culero, soy el mero mero. A los pendejos, sáquenle dedos. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. Esto es pa' mi camarada, revueltos en la batalla. Bola de cabrones que siempre cruzan la raya. Contra estos, según pandilleros que en pantalla siempre hablan de las calles, pero no hacen lo que hablan. Yo les advierto, cuando yo vengo les digo derecho. Yo causo miedo, saco el arma y enciendo el fuego. En el desierto, es donde te llevo y donde te entierro. No juegues con estos LV gangueros que dejan tu cuerpo tieso como hielo. Ya sabes dónde encontrarnos, en las calles de San Diego. Con la arma en la mano, también en los callejones, pisteando, fumando pasto. Y yo soy el soldado, que le dicen el Sancho, Sancho. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. Somos mexicanos al grito de guerra. Los cañones derrumben la tierra. Somos soldados en busca de la gloria. Somos soldados y logramos victoria. Hola, soy Rory Gallur y os invito a escuchar mi programa Salseando, que es Gerundio, donde daremos un repasito a las noticias más destacadas de la prensa del cuore. Además, contaremos con la predicción semanal del oráculo de Moira y nuestra sección especial Salseo Real. Ya sabéis, Salseando, que es Gerundio, todos los miércoles a las 9 de la noche, aquí, en Onda Terral. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Camilo.

Síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, pues otra compi de radio, Rory Gallur, nos dice: Oli, ya estoy por aquí. Muchas gracias por escuchar, Rory. Guapísimo. Y ahora pasamos a otro temazo guapo. Vamos con un grupo de la East Coast, de la costa este, concretamente de Nueva York, que se llama el grupo Lost Boys, y su temazo se llama Music Makes Me High. Guapísimo. Y donde lo podéis escuchar, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Lost Boys, Music Makes Me High. Represent where I'm from, East Coast, bottom line. But I represent wherever I go. I be on the West Coast, we be getting high. Come with on. The fellas to poop on the line. When we lose, big and tight. Every day, you know how we do. Trying to hit the crew. Come we on. Be having fun. Niggas know me from day one now. Lifestyles of the rich and shameless. Niggas violating, they will end up nameless. Yo, ref, bring me along. I know Spig got my back. Freaky toss, off the charm giver. Yeah. 1-2 for my man, Pretty Lou. As I bless the rest of my New York City crew. As we continue to bring you the flame, representing LB from the cradle to the grave. Now, how's that? One time for your mind. When what I write down the line, give sight to the blind. I'm coming through with my clip. What you gonna do when shit gets thick? Is you gonna start your running and hiding? Is you gonna start your slipping and sliding? Man, I thought you had this game in the smack. Well, how do it feel? Real niggas in your ass. Mr. Mr. Chiefs, freaky, freaky top. Pretty, pretty loose. Trash, big, nice thing. One for the money, two for the life. Three for my people's in the struggle getting by. With this drug called a track. Fuck me in, gave me the sign to react on. Whoever comes in my path to cut that ass a hat, make her feel the rap. Yeah, are there any volunteers down to lose their careers? We fears, no fear. Illegal drug thugs coming through, that's the deal. Beyond 9-5, LB fam, keep it real. It's hard as cleats, walking on the fucking streets. 09 war peace, and even my wife cheese. So I got to tally up and get it on, get it on. Work is on, shit is on, shit is on, shit is on. I must represent for my fam. Real niggas get rich, and bitch niggas scram. To the day that I die, LBs. From the year 9-5 to 2G. One for the money, two for the life. Three for my people's in the struggle getting by. Four, swing nights and freaky die. Music makes me high. One for the money, two for the life. Three for my people's in the struggle getting by. For my fans, swing nights, freaky die. All my niggas doing biz. All of my shorties on their own raising kids. To all of my people who can't see that we made it. Niggas know the deal, under real, this is rated. Put it to the left, who's the first one to get it? Be your mind in the state of shock when I hit it. Run up on niggas who be fighting and shit. Hey yo, that's working minds, get that jobs for my family. Nobody wants in and nobody wants out. Smoking trees, hitting cheese, that's what we's all about. Try to put it on them for the year 9 pounds. I represent my town, show them how I get down. L-O-S-T to the B-O-Y-Z. South Ozone, group home family. I'ma stay true to the day that I die. Going pretty loose, big, nice and freaky tie. Hold up, hey, yo. One for the money, two for the life. Three for my people's in the struggle getting by. Four, loose, big, nice and freaky tie. Music makes me high. One for the money, two for the life. For my people's in the struggle getting by. For my fam, who's being nice, freaking fly. Music makes me high. One for the money, two for the lies. For my people's in the struggle getting by. Four, who's being nice, freaking fly. Music makes me high. One for the money, two for the lies. For my people's in the struggle getting by. For my fam, who's being nice, freaking fly. Music makes me high. Hey, yo. Getting high. New York is high, East Coast. Bueno, pues ahí teníamos a Lost Boy de la East Coast y nos seguimos quedando en la costa este porque ahora viene Foxy Brown con Black Street y esto se llama Get Me Home. I got plans for you, he said. He turned and then he said, vaya temazo este de Foxy Brown con Black Street, Get Me Home. Aquí se pone el rap de toda la vida, el rap de antes, de ahora y de siempre. Y ahora pasamos a otra cosita porque Christina Milian y Ja Rule se unen para sacar este temazo, Get Away. Can you get away? from love. I've been looking to get away since I found you. Pues de Missouri viene Chingy con un temazo muy guapo que se llama One Call Away, colaborando en ese tema Jason Weaver, que esto lo podéis encontrar en el primer álbum que grabó llamado Jackspot. Así que vamos a escuchar a Chingy, One Call Away. My love, you love, you Son, cash in the check, so I asked out of respect. Would she like to explore the world of high? We can fly in my jet. Her reply was yes. Can I ask you something? I seen it in her eye. Mama looking like all I wanted was sex. Then move to the next. That ain't true, but it was something about this girl's style that made me feel no regrets. We started off casual, walked through the park, candlelight dinners by dark. I'm thinking smart, small afraid she might think I'm in a rush to touch, crush, and be up. I ain't on that stuff. Dropped her off and told her call me up. We can talk, conversate about political subjects, whatever's thought. So I zoomed off, looking bottom, my phone rang. It was her in the shower. Said I couldn't do without her. Then I said, you thought you would come over me, and you was my baby. You thought you would come over me, and you was my lady. If you was my baby, you thought you would come over me. Yo, if you was my baby. The next day I'm with the fellas at the case playing ball. Here she come with her friends, they posted up on the wall. Now I'm showing out, trying to dunk, trying to dribble, break fast through the middle just to see her smile and giggle. Game over, I'll post her with a kiss on the cheek. The homeboys looking at me, saying, look, how would you weep? But you know how that goes. What I got, they want. What I got, I flown. Mess with it, please don't. Told her I'm going home. She asked, can she go too? I'm like, yeah, boo, yeah, boo. I can't see me without you. Got her, I took a shower, jumped out. She in the bed with a see-through thong. Said I looked at her and said, if you thought you would come over me, and you was my baby, you thought you would come over me, and you was my with a player true. Now what you wanna do? We can kick it and go puff on the blunt. All you don't smoke, grab a pint of hand and we can get drunk. It's up to you, I'm the man. But baby, just let me know, cause if you got an attitude, I could treat you just like a hoe. If you're rolling with me, baby, hop in, it's enough room. We can gaze at the stars and shine like the moon. Give me a chance to show ya and a chance to know ya. Just be true and there's nothing I won't do for ya. Some women like to play it foul, but them the kind I put in the place of a child. Don't worry, be happy and smile. You thought you would come over me, I wanna check it out. And you was my baby, I wanna do everything. You thought you would come over me, if you wanna roll with me. You thought you would come over me, so tell me what you would do. You thought you would come over me, girl, I wanna go with you, and you know it, baby. And you was my baby, you was my baby. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo, ya ha pasado a esta horita de musiquero guapo y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, nos vemos el próximo jueves aquí en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio ley para todo el mundo, de 8 a 9 y os dejo con un blanquito, el blanquito por excelencia, ya sabéis de quién hablo seguramente, de Eminem y su canción se llama Houdini con Houdini. Hasta la semanita que viene, próximo jueves aquí a las 8. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. Pulling up in a Chrysler to the cipher. With the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I'm